Mira, Cristian, los días miércoles y jueves 25 y 26 de mayo a partir de las 19 horas se va a efectuar este taller de composición, estructura y métrica de la cueca dirigido a autores y compositores y folcloristas en general con miras a lo que va a ser el primer festival Una Cueca para Osorno. Esto tiene un costo de 3.000 pesos por persona los 2 días y te da derecho a material y por supuesto el respectivo diploma que se va a entregar en una ceremonia el mismo día jueves al término del taller. Acá se enseñará primero que nada algunas metodologías y por supuesto la forma estructural para aprender a escribir cueca y esperamos que sea un aporte para toda la comunidad. Agradecer a País Lobo y a ti, Cristian, tu deferencia por siempre entregar las noticias del ámbito cultural y de todo estilo y contentos de poder saludar a todos tus auditores. Un abrazo y los esperamos estos 2 días que creo que va a ser muy beneficioso para todos. Un abrazo.